Historias de mi Tierra, un espacio para imaginar, comprender y reflexionar sobre los mitos y leyendas del suroccidente colombiano. De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. Hoy presentamos el cacique Pipintá. Que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre... El cacique Pipintá era el amo y señor en una vasta zona de la cordillera central colombiana. Todas las mañanas, Pipintá solía tomar su arco y su flecha e irse de cacería. Estiraba su arco, tomaba una flecha y de un gran tiro certero mataba el venado que iba a ser el alimento para él y su tribu. Ya muerto el venado, Pipintá lo echaba al hombro de camino hasta el caserío. Pipintá bajaba desde lo alto de las montañas por la desembocadura de un viejo río hasta llegar a orillas del Cauca. Ya a un lado del río, Pipintá despellejaba el venado para usar su piel como ropa y sobre un gran trozo de árbol asaba el venado para darle de comer a su tribu en lo alto de la cordillera central. Muchos cuentan que esa era la costumbre de Pipintá todas las lunas. Siempre se le veía estirar el arco y luego cargar el venado muerto al hombro hasta orillas del río Cauca. Cierto día, Pipintá se disponía a despellejar el venado para usar su piel como ropa y para darle de comer a su tribu, cuando de pronto vio que un misionero español lo observaba al otro lado del río. Como pudo, el misionero cruzó el río y al llegar al lado de Pipintá, le dijo: «Hijo mío, ¿qué hacéis con esa criatura desflorada en tus manos y desangrando a torrentes?» «Yo despellejar el venado para usar su piel como ropa, y sobre un gran trozo de árbol yo asar el venado para darle comer a mis carrapas». «¿Cómo os llamáis?» «Yo llamarme Pipintá, y soy el cacique de las tribus carrapas». «¿Pero cómo? Hijo mío, tú hablas español, por tanto eres cristiano, y hoy es viernes, día en que el Señor nuestro Dios nos ha prohibido comer carnes rojas. ¿Cómo es que te vas a comer ese venado? Esto es un pecado. Ven, hijo mío, acércate al río. ¿Cómo te llamas?» «Yo llamarme Pipintá». «Pero Pipintá no es el nombre de un cristiano, y ahora en adelante te llamarás José». «Yo, José, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahora en adelante, tú, José, te respetarás las leyes de Dios y no comerás carne roja los viernes. Comerás pez, lo sacarás del Cauca y así tú y yo alcanzaremos el reino de los cielos». Desde aquel día, Pipintá, quien ahora era José, no volvió a tirar su flecha sobre aquellos venados. Hay quienes dicen que los viernes José bajaba por la desembocadura del viejo río hasta llegar al Cauca, y una vez en la orilla solo se le veía pescar para darle de comer a su tribu. Cierto día, José se levantó con el sabor a carne roja en su boca y sin dudarlo, tomó su flecha y se fue de cacería. Estiró su arco y de un tiro certero mató al venado. Lo puso sobre sus hombros y bajó por las montañas hasta llegar al río Cauca. Justo en el momento en que José se disponía a quitarle la piel al venado, iba pasando el misionero y subiendo la voz le gritó a José: «José, hijo mío, ¿qué hacéis? Hoy es viernes, ¿ya no lo recordáis?» «Misionero, hermano, vení con Pipintá al río». Pipintá se llevó el venado y el misionero a orillas del río y dijo: «Venado, tú ya no te llamarás venado. Te bautizo pez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así yo te podré comer cuando quiera. Y así tú y yo y el misionero alcanzaremos el reino de los cielos». Así pues, mis queridos oyentes, termina la historia del cacique Pipintá. Esperamos que hayan reflexionado sobre la moraleja que nos deja esta historia de las orillas de nuestro río Cauca. Esperamos que esta misión transmisión haya sido de su total agrado, se despide de ustedes Ana Milena Gómez, Maristela Sequeira y quien les habla, Gloria Estela Viveros, con el control técnico de Néstor Velasco y la dirección de Yesid Lazo. Beben trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero. Historias de nuestra tierra, un espacio para recordar las historias de nuestro pueblo. Me siento de haber nacido en mi pueblo.